He took the bomb. Sangre fucsia, sangre fucsia, sangre fucsia. Somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia. Bienvenidas a Porno Fucsia. Hablar de pornografía siempre atrae la atención. Hoy vamos a hablar de capitales eróticos, de qué ocurre en el mercado de la carne, que aunque creamos que tiene que ver con el sexo, en realidad de lo que estamos hablando es, no nos engañemos, de economía y, por lo tanto, de derechos, de regulación, de remuneración, de capitalismo, de las emociones y de vida. Tenemos un programa repleto de contenido de porno feminista, desde luego, también de un repaso del cine pornográfico español y de la película Torremolinos 73. También hablaremos de que sí, hay vida después de la pornografía, y vamos a utilizar como excusa para debatir una de las series que Netflix nos ha regalado últimamente, Hot Girls Wanted, y que, bueno, se vende como documental, aunque creemos que es una muy clara metáfora de un, bueno, artefacto metafórico de lo que representa lo pornográfico capitalista, tardío y emocional hoy en día. Así que empezamos. Porno fucsia. Break it, break it down. See me come. Hablamos en Porno Fucsia sobre la construcción de la mirada. La pornografía es construcción de la mirada. El porno habla de quienes pueden mirar, de cómo se construye el espacio público desde la mirada burguesa del 19. Ya saben, fantasía masculina que se mantiene en el tiempo, pero muta. Muta al porno moderno. En 1969, Lasse Brown lo legaliza por primera vez en Dinamarca e incluye el color en sus imágenes. En esa misma época, en Estados Unidos se producen las primeras películas porno tal y como las conocemos hoy en día, eso sí, asociadas a la cultura underground. Garganta Profunda, de Gerard Damiano, Detrás de la Puerta Verde, de Jim Yard y Mitchell, y El Diablo en Miss Jones, también de Damiano. El resto de la historia, ya sabéis, es bien conocida. Los 80 estuvieron marcados por las guerras del VHS y el Beta, y sabemos quién ganó, el VHS, y precisamente aquí también cambiaron los cánones, se transformaron, ¿no? Se hipersexualizaron. Pero de lo que vamos a hablar ahora mismo, de la introducción que vamos a traer, porque desde luego lo que es interesante, y la pospornografía, por ejemplo, también ha trabajado estas cuestiones, es decir, cómo deconstruir y cómo hacer visibles todos los mecanismos que hacen posible esta construcción de la mirada hegemónica, es por eso por lo que, bueno, os queríamos traer una pequeña introducción que la editora de Melusina, Elizabeth Falomir, nos ha dejado grabada de Porno Feminista, Las políticas de producir placer, una antología que, bueno, tiene muchas editoras, entre ellas Tristán Taormino, y que defiende de una manera apasionada la posibilidad de una pornografía con enfoque feminista. Como género pornográfico al mismo tiempo establecido y emergente, el porno feminista utiliza imágenes sexualmente explícitas para disputar y complicar las representaciones dominantes de género, sexualidad, origen étnico, clase, capacidad, edad, tipo de cuerpo y otros marcadores de la identidad. El porno feminista explora los conceptos de deseo, agencia, poder, belleza y placer en los límites más confusos y difíciles, incluyendo el placer dentro y a través de la desigualdad, frente a la injusticia y contra los límites de la jerarquía de género, así como de la heteronormatividad y la homonormatividad. Busca desestabilizar las definiciones convencionales del sexo y expandir el lenguaje del sexo como actividad erótica, expresión de identidad, intercambio de poder, patrimonio cultural e incluso como un nuevo ámbito político. El porno feminista crea imágenes alternativas y desarrolla una estética e iconografía propias que expanden los discursos y normas sexuales establecidas. El porno feminista incorpora elementos de los géneros desde los que surgió, como el porno para mujeres, el porno para parejas y el porno lésbico, y también de otros campos como la fotografía feminista, el arte performativo y la cinematografía experimental. No asume una única espectadora femenina, sino que reconoce múltiples espectadores, femeninos y otros, con muchas preferencias diferentes. Los creadores de porno feminista destacan la importancia de sus prácticas laborales en la producción y su trato a sus intérpretes y trabajadores sexuales. A diferencia de lo habitual en los sectores convencionales de la industria del entretenimiento para adultos, aspiran a crear un entorno de trabajo justo, seguro, ético y consensuado. A menudo crean su imaginería en colaboración con sus protagonistas. En última instancia, el porno feminista considera que la representación del sexo y su producción es un terreno donde crear resistencia, intervención y cambio. Fuertemente influido por otros movimientos sociales del ámbito de la sexualidad, como el movimiento Sex Positive, los derechos LGTB y los derechos de los trabajadores del sexo, el porno feminista pretende crear una comunidad, expandir ideas liberales sobre el género y la sexualidad, así como educar y empoderar a intérpretes y audiencias. favorece el establecimiento de condiciones de trabajo justas y éticas para los trabajadores sexuales, así como la inclusión de identidades y prácticas poco representadas. El porno feminista desafía intensamente las representaciones hegemónicas del género, los roles sexuales, el placer y el poder que se dan en el porno tradicional. También desafía el marco interpretativo feminista antiporno, al considerarlo vacío de políticas sexuales progresistas. El porno feminista es un movimiento que está empezando y, como tal, promueve prácticas éticas y estéticas que intervienen en la representación sexual dominante y movilizan una visión colectiva a favor del cambio. Whatever Lola wants, Lola gets, and little man, little Lola wants you. Make up your mind to have, make up your mind to have, no regrets, no regrets. Recline yourself, resign yourself, you're through. I always get what I aim for, and your heart and soul is what I came for. Whatever Lola wants, Lola wants, Lola gets, Lola gets. Take off your coat, don't you know you can't win? You're no exception to the rule. I'm irresistible, you fool. Give in, give in, you'll never win. Whatever Lola wants, Lola gets. I always get what I aim for, and your heart and soul is what I came for. Whatever Lola wants, Lola wants, Lola gets, Lola gets. Take off your coat, don't you know you can't win? You're no exception to the rule. I'm irresistible, you fool. Give in, give in, you'll never win. Give in, give in, you'll never win. Give in. Torremolinos 73 es de esas pocas películas del cine español clasificadas como tragicomedia que tienen un final feliz, o por qué no decirlo, un mensaje positivo. Si a eso le sumamos que el periodo en el que se desarrolla la trama es de un franquismo que agoniza, la cosa tiene aún más mérito. Como si de un capítulo de Cuéntame se tratase, en su versión extendida y algo más picantón, transitamos por esa España setentera de Seat 600, primeros grandes almacenes y viviendas de 20 pisos en nuevos ensanches y vecindarios en extrarradios, sin siquiera imaginarnos que estamos a punto de presenciar un ejercicio metacinematográfico versado en el arte de las películas porno, en ambos casos coproducidas por países escandinavos y en donde el cine de autor es parodiado al presentarlo como un cine de consumo de masas. Por contextualizar un poco, la crítica fácil sería acusar a la película de mostrar de una manera edulcorada esos últimos coletazos del régimen. Pero la película sabe esquivar con maestría cualquier discurso político que indirectamente nos hace pensar que pudiéramos estar en plena transición viviendo los años dorados del destape en su versión más cañera. Ya sabéis, sí, el destape, esa maravillosa época en la que la televisión y las películas españolas empezaron a mostrar bastantes desnudos femeninos, dejándose ver culos, tetas y pubis, y muy pocos o casi ningún desnudo masculino. Solo algunas referencias, como el hecho de tener que hacer dos versiones de una misma película, una para España y otra para el extranjero, o la mención prohibida a largometrajes que solo podías ver si cruzabas la frontera a Francia, como Último Tango en París, nos recuerdan en qué época estamos y cómo todavía a este país le quedan unos cuantos años de tener que seguir aguantando en silencio. Me dejó, vencido vengo a ti, mami. Al igual que lo digital supondrá un antes y un después para el porno en cinta de vídeo, en esta ocasión la crisis toma forma en enciclopedias y fascículos para poder seguir formando parte de la empresa en la que lleva ya 15 años trabajando Alfredo. Su mujer y él, Carmen, se ven obligados a aceptar una propuesta que, a pesar de lo inverosímil que puede resultar, en un ambiente con ciertos toques surrealistas, solo resulta esperpéntico para nuestras protagonistas durante los primeros minutos. La venta de enciclopedia puerta fría ya no se lleva. Lo que la modernidad trae de fuera es comprar los fascículos en los kioscos sobre cualquier temática, ya sea la Segunda Guerra Mundial, el conflicto de Chechenia o los felices años 20. Pero una nueva idea revolucionaria ha llegado a España. Una enciclopedia sobre educación sexual acompañada con cintas de vídeo que muestren a un público extranjero, sobre todo el escandinavo, cuáles son las costumbres y prácticas sexuales más comunes y típicas made in Spain. Como, por ejemplo, eso nos ocurre, esa del butanero que llame a tu puerta sin la camiseta de trabajo puesta con el propósito de algo más que simplemente subirte la bombona de butano a tu casa. El séptimo arte. Bogart, Garbo y muchos más. Historia universal del cine, de Editorial Montoya. Con el primer fascículo, el segundo de regalo. Por solo 30 pesetas, cada semana en su kiosco. ¿Y los fascículos? ¿Qué no se pare? ¿Tardas 3 años hasta que completas la colección? Y luego las tapas. Luego un cuadernalo. Yo creo que a la larga te sale más caro que una enciclopedia completa. Y así, de la noche a la mañana, de ser unos medio aficionados, la pareja empieza a producir en cadena una suerte de vídeos eróticos en donde Carmen es la estrella indiscutible de la pantalla. Siendo fiel a la narrativa mainstream del cine porno, los planos buscarán siempre la figura de ella como ese objeto mujer que otorga placer para el deleite de su marido. Sus gestos, su mirada y la performance que articula el guión se construyen en torno a un relato en donde se erige como la emisora de placer y él el simple macho receptor de todos los placeres y vicios. Un poco imagen y semejanza de realidad acompañado de ese imaginario de lo cutre en estética y narrativa que casi siempre ha caracterizado a este tipo de producciones. Es también un homenaje a esas primeras películas porno caseras con una pésima o escasa iluminación, actores no profesionales y un guión que no era guión, en donde se iba muy a lo fácil para poner el foco en el acto sexual coitocentrista y así contentar a todos. Una estética al fin y al cabo muy feucha que a su vez insiste en recordarnos dónde y en qué época estamos. Precisamente de todo este imaginario tira mucho la película a la hora de construir un ambiente que trasciende la ficción de la que participan nuestros protagonistas, pero de la que participamos también nosotras. Un cutrerío que podría no entrañar más misterio que el de la precariedad de un mundo, el de aquel entonces y también ahora, cuyo público siempre ha buscado la manera de no pagar o hacerlo muy poco por sus contenidos y que quizás le haya condenado a poner la intencionalidad artística en último plano. De forma satírica, Alfredo irá asumiendo la actitud de un cineasta de arte y ensayo y tras empaparse de libros sobre teoría cinematográfica y leer a grandes figuras como Bergman, buscará en sus guiones una cierta intertextualidad con una película tan atípica y alejada del porno como es El Séptimo Sello. ¿Pero por qué decíamos que Torremolinos es una historia con final feliz? Pues porque es una película de sueños cumplidos. Resulta paradójico conocer cuáles son las intenciones que motivan a cada uno de ellos para involucrarse en un proyecto como este.

vamos a escuchar algunos breves fragmentos centrándonos en esta ocasión en las sombras del trabajo pornográfico. Decidieron promocionarme como la primera estrella del porno español porque no teníamos a otra. Yo les decía, ¿pero estáis tontos o qué? Me moría de vergüenza. Imagínate, irte a una feria en París donde estaba Maeva, que era una monada, o Tania La Riviere, y todas monísimas, todas de gimnasia. Yo nunca me he cuidado físicamente. Soy un desastre. Soy cervecera, además. O sea, que lo de ir a París y tener que firmar autógrafos me parecía una locura. Discutí mucho, pero al final fui. Me convertí en su confesora. Las actrices me preguntaban acerca de cómo me depilaba. Les daba consejos, mucha moral y les decía lo guapas que estaban. Intentaba corregir tics en las escenas. Por ejemplo, les decía que escondieran las manos, si las tenían feas o cosas así. Siempre les intentaba explicar todo lo bueno que tenía y procuraba que se olvidaran de lo malo. Como yo había hecho de actriz porno antes que ellas, sabía cómo podían sentirse. Pero claro, yo nunca lo había hecho con desconocidos, por decirlo de alguna forma. Yo siempre he trabajado en casa, con familia. Yo no tenía interés en salir a trabajar al exterior porque no me iba a dedicar a ello. Yo he estado delante de la cámara, pero siempre he estado detrás, que es lo que me gusta. Para mí no tenía sentido hacer la carrera. Pero si ellos se querían dedicar, había que convencerlas de que era necesario salir a Francia, a Italia. Aquí no hay suficiente industria y es necesario irse fuera. Las chicas lo hacían, lo dejaban de hacer, pasaban por una mala época. Ahora sigue pasando lo mismo. Ahora es más habitual preguntar por alguien y que te digan que está con una depresión. Todos hemos trabajado con depresiones y hemos vivido con ellas. Ahora alguien entra en depresión, le dan la baja y desaparece del mundo. Cuando estás haciendo un trabajo que es tan visceral, la depresión se nota más. Si vas al banco de 9 a 3 no se nota tanto. Aquí lo entregas todo, lo físico, lo interno y también lo externo. Por eso en esta profesión ha habido muchos altibajos. También les pasa a las actrices de fuera. Lo que ocurre es que el mercado español ha sido más pequeñito, más escaso y se notan más las ausencias. No puedes controlar a las yankees, que son 200. Y si uno está con la depre, se queda en casa y hay otros recambios. Aquí no había recambios. Tenías que pagar toda una producción y llegaba el día de rodaje y te había desaparecido quien fuera porque estaba deprimido. Nuestra compañera Gaelx hablaba por voz, por así decirlo, le ponía voz a las palabras de María Bianco, porque si José María Ponce es el padre del porno en España, María Bianco es su madre, primera actriz de la industria estatal, además de directora y productora, pues está retirada ya desde 2003. Ahora os dejamos con Max Cortés, stripper, actor y director porno barcelonés. Yo soy una persona casada y mis fiestas me las pego con mi mujer y con mis amigos y me las pego. Y si me las pego a nadie le importa. Eso no tiene nada que ver con el porno. Nunca he visto gente más drogada, más borracha y más de todo que cuando trabajaba en el gimnasio. Cuando hacíamos las cenas de Navidad, de los clientes del gimnasio la gente se ponía hasta el culo. Y era gente que trabajaba en tiendas, tenía sus negocios. Cuando me voy de fiesta con la gente del porno, nos tomamos nuestra cervecita y lo que sea. Pero no porque vaya con los del porno cometo más excesos. Por otro lado, la pornografía es más legal que muchos otros negocios, precisamente porque siempre tenemos un ojo que nos está vigilando. Estamos en el punto de mira, esperan cualquier desliz para pegarnos la colleja. No hay nada extraño en el negocio. Por desgracia, tengo que pagar mis impuestos. Como actor, estoy dado de alta en la ISGE, la sociedad que regula el tema de derechos y demás. Como director, estoy dado de alta en las GAE. No hay una película que se lance al mercado sin la aprobación del Ministerio de Cultura. Estamos súper regulados. Más legal no se puede estar. Vivian Noray, actriz, escritora, crítica y jurado de Cine X, es a quien va a poner ahora la voz a sus palabras, Giles. Los actores porno cuando empiezan se mueren de hambre. O bien cogen otro trabajo alternativo y tienen el porno como hobby, o cuando ya van trabajando un poquito más en la industria, sí que se pueden buscar la vida, pero trabajando muchísimo. Lo ideal sería regularizar a los actores porno en el mismo gremio en el que están los actores de cine convencional. Una película porno no goza de ningún tipo de subvención. Un actor porno no goza de los beneficios que tienen los actores de cine convencional. No percibe los mismos sueldos. ¿Por qué no? Es un sector más del cine. Seguimos estando en las afueras de un sector. No sé cuándo va a ser el momento en que nos sentemos seriamente, quienes estamos un poco más lúcidas en esto, para hablar con quien corresponda y plantear que estamos en un sector que también es cine, en el que hay actores y actrices que deben gozar de los mismos beneficios que el resto. Cuando un actor porno se jubila, ¿qué le queda? Nada. ¿A qué convenio ha de acudir? ¿Qué seguro social le va a quedar? Ninguno. No es normal. Y por último, Sandra V, ilustradora, escritora, periodista, fancinera y un largo etcétera dentro del mundo creativo o underground, incluyendo directora de cine porno alternativo. El cine porno ha evolucionado igual que la vida misma. Todo va muy deprisa, no tenemos paciencia para nada. Internet, MP3, ebook, todo se consume de manera rápida. Drogas, cine, música, vida, sexo, todo. El porno avanza de la misma manera. ¿Por qué ya no hay Star System? ¿Por qué las estrellas ya no duran 10 años? ¿Por qué ya no conocemos a estrellas como Jan Finn, Ginger Lynn o Tracy Lords? Cuando nos empieza a gustar una actriz, ya se ha retirado. Solo duran 3 años, porque hacen 150 películas al año. Esa cifra para una actriz es una exageración. Yo no quiero volver a dirigir porque me siento engañada, mal pagada, maltratada por la industria. Para volver a dirigir una película porno haría falta que me ofrecieran un sueldo normal como directora de cine porno, con las mismas condiciones de presupuesto artístico que tuve en 616DF. Pero, para estar tranquila, tendría que estar pendiente de todas las pruebas médicas y legales y habría que garantizarme que la distribución de esa película va a ser correcta y que mis derechos se van a respetar. Eso para mí sería un trabajo normal. Con 7 días de rodaje me conformo, no quiero más. Esto es mucho más cutre de lo que la gente se piensa. Paquete ponga guarro, yo no he tocado esa mierda porque solo ando con carro. buscando random home, pero ninguna como yo. Random home, la soy puta. Random home, pero ninguna nace como yo. Random home, random home, random home, pero ninguna como yo. Random home. Escucha Sangre Fucsia, el fanzine sonoro que se emite todos los viernes de 8 y pico a 9 y pico en Ágora Sol Radio. Charlie nos traía a la Zoe con Random Hope, como hablábamos también Pasolina y yo por aquí. Sí, nos quedaba claro, que la canción se llamaba Random Hope. Y bueno, vamos retomando un poco todo el hilo del programa. Vamos a apuntar también que los fragmentos de audio que nos ha relatado nuestra compañera Gaelx sobre el sexo que habla, el porno español explicado por sí mismo, habla, claro, es un libro de entrevistas de Jordi Costa de 2006, bueno, que hay estas reflexiones. Y claro, 2006 ya nos empieza a quedar bastante atrás, sobre todo con el cambio que ha supuesto el gonzo, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, que siempre queda como muy Manuel Castellano esto, pero sí es cierto que claro, todo el tema de las redes sociales y demás ha ido precarizando esta cuestión de una manera bastante más podríamos decir cuantitativa y cualitativamente hablando, ¿no? Y por eso traíamos, como hilo conductor para una serie de reflexiones, la serie Hot Girls Wanted, que, todo se ha dicho, antes fue un documental estadounidense del año 2015, dirigido por Jill Bauer y Jonah Gradu. Netflix les ha ofrecido ahora serializar o hacer un poco docudrama de este documental. Y bueno, por aquel entonces el documental iba sobre un grupo de jóvenes que se dedican a la pornografía y relata la vida de una serie de actores y actrices de muy jovencitos, de 18, 19 años de edad. En Sundance gustó, esto es lo que también podríamos seguir hablando de cómo toda esta cuestión económica ha ido cambiando, ¿no? En Sundance se detectó el público, el mercado, y ahora tenemos seis episodios que, bueno, esta serie pues problematiza desde las entrevistas personales que realiza a gente de la industria, estas entrevistas, sobre cómo la tecnología está transformando ya no solo el consumo y la producción de la pornografía como industria precaria o precarizada, sino de cómo nos también está transformando cómo nos relacionamos con el entorno de manera económica. Es una cosa interesantísima, pero en esta serie no se habla de sexo, se está hablando constantemente de capitalización, de estrategia económica y de marketing, ya sea en el porno más mainstream o en el porno para mujeres de Erika Lust o los ejemplos que, por ejemplo, daba Holly Randall, una clásica de la pornografía y de fotógrafa. Además, esto es muy interesante porque a la vez su hija también se dedica a estas cuestiones hoy, ¿no? Y entonces es interesante para decir que ella fue la primera mujer fotógrafa de la revista Playboy, uh-huh, que es un dato importante. No solo eso, sino que además tenía mojo con Hefner, pero era muy divertido, ¿no? O sea, divertido esto desde el punto de vista irónico. Por ejemplo, los comentarios que hacían los compañeros, ¿no? De, bueno, venga, haz tu sesión de fotos y ya déjanos a nosotras. Exacto, a las chicas, sí. Y demás, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahí hay un tema precisamente que yo creo que Pasolina, que también ha visto algunos de los episodios de esta serie, yo no sé qué te parece, por ejemplo, el hecho de que al final, aunque estemos hablando de otras formas de hacer, luego es una mirada muy asignada. No sé qué te parece, porque a mí me parecía curioso esta cuestión, desde luego del tema de al principio en el relato de cada una de ellas, sobre todo en este primer episodio, Erika Lust y Holly Randall, que hablan mucho desde el punto de vista del cuidado de la gente, de los actores y de toda la crew. Pero luego, claro, también entra en escena el tenemos este tiempo, esta persona no se ha corrido todavía, Sí, a ver. Rápido. A mí la serie sí me puede parecer. Yo el documental no lo he visto, pero la serie me parece interesante un poco por contextualizar dónde estamos ahora, ¿no? Como las nuevas tecnologías, lo que decías tú al principio, influyen también, como influyen como están influyendo también en todas las industrias, pues también influye en la industria del porno. A mí me parece interesante, por ejemplo, en este primer capítulo que tú hacías mención, la parte de las dos protagonistas, ¿no? En la insistencia que tienen también, a priori, ¿no? En hacer unos contenidos con cierta calidad, que es algo que yo siempre he echado en falta en el cine porno, que es quizá también el motivo por el que yo me haya alejado más de él, es que yo siempre lo he visto como producciones cargadas de mucho cutrerío. Entonces, el hecho de que estas dos protagonistas de este capítulo insistan mucho en ese punto de vista, me parece interesante, pero el problema es que luego no se profundiza en ello. Y luego que lo que tú decías, se acaba un poco siendo ese esclavo del tiempo, de los intereses económicos, de que al fin y al cabo estás en una industria donde tienes que generar una serie de contenidos, que tienen que darte un dinero, que tiene que impactar a una cantidad de público. De hecho, hay un momento en el primer capítulo muy interesante que están hablando de las métricas, ¿no? De la página web, que Exacto. dice, aquí hemos tenido un subidón de visualizaciones uh-huh. de la página, bla, bla. Entonces, bueno, dentro de lo que podría ser un discurso a lo mejor más alternativo, más revolucionario, al final acaba cayendo en los vicios del capitalismo. Bueno, porque es capitalismo. Exactamente. Puro y duro. Es muy interesante, además, por ejemplo, como por ejemplo Sus Randall y Holly Randall, ¿no? Tienen esas madre e hija, tienen esas dos perspectivas de cómo era la industria en los 70 y con el cambio en los 80, como también es muy divertido. Vamos, a mí me pareció, era estos momentos en los que te das cuenta de que son mujeres también de bastante carácter, pero claro, a la vez también están haciendo un discurso de emprendedora, empresaria. Sí. Área empoderada. Lo que es interesante es que yo creo que son la luz y la sombra del cine porno, porque a ella, la madre, le tocó todo vivir el boom y a lo mejor cuando más pasta se movía, ¿no? Que decíamos antes fuera de micros que hubo una época en que al parecer los actores de actrices porno estaban bastante bien pagados, quizás hasta mejor que actores y actrices no porno. Ese dato lo desconozco, pero sí que hubo un boom. Y eso quizá lo pudo vivir más la madre. Ella, la hija, le toca vivir todo el impacto digital, el que la gente joven no quiere pagar por consumir porno. Y ella, por ejemplo, insiste mucho en que se está replanteando, la hija, en dejar esta profesión porque ya no cuenta con el presupuesto que necesitaría para hacer la película que ella quiere hacer. Porque ella, claro, se considera una artista y entiende que para poder hacer el producto que quiere hacer necesita como mínimo una cierta cantidad de dinero que ahora mismo y un no, tiempo y un sí, tiempo que ahora el que no con el que no con el que no cuenta, no cuenta. Y luego es curioso porque Erika Lass también habla del tema de la responsabilidad como consumidor, apela a esta cuestión, pero claro, una de las cosas que también hay que plantear es, bueno, ella plantea además una cosa que a mí me pareció interesante, más allá en el tema también de la producción, que era un dato curioso, y es el hecho de que suele tener muchas mujeres en el equipo, porque cuando ha tenido hombres, tras la cámara, hay más imágenes, al final luego el producto, sí, el bruto, hay más imágenes de ellas que de ellos, ¿no? Y esto es un factor curioso. Pero claro, yo insistía también en el tema un poco asignado femenino, ¿no? Del tema del cuidado, del tema de esto también de una manera muy discursiva, pero que, bueno, directamente Erika Lass también plantea el porno para mujeres, sí, ¿no? El porno elegante, pero que también es un poco la idea de las Randall, ¿no? Pero lo que es curioso es el hecho también de que luego pues está el tema del timing, el tema de lo que tú decías, ¿no? De las gráficas y demás, ¿no? Que es algo, por cierto, que atraviesa también toda la serie. Está todo el mundo obsesionado con el analytics. Sí, los me gustas, cuántas visitas tengo, cuánto popular soy, sí, sí. Lo de la visión asignada que dices tú es muy interesante, porque ellas, por ejemplo, insisten mucho en un trato no vejatorio hacia sus actrices. En un momento determinado ellas dicen que se se niegan a hacer determinadas determinadas secuencias que son muy populares dentro del cine porno. Hablan, se preocupan mucho por el bienestar de la actriz cuando está rodando la escena, incluso dentro del timing y todas estas limitaciones que tienen, pues se permiten a lo mejor parar para ver en qué, cómo está la actriz y si lo está llevando bien, si no, etcétera. Entonces, bueno. Bueno, también porque el caso de la actriz que utilizan es nueva, es la primera vez. Es la primera vez, sí. Por así decirlo, podríamos decir que no es profesional, es un amateur. Sí, pero bueno, que hay esa especie de cuidado, ¿no? Sí. O de intención por hacer las cosas a lo mejor de alguna manera un poco diferente, ¿no? Que lo que se suele hacer. Pero bueno, que no deja de pasar muy, muy por encima, ¿no? Quizá el documental, al fin y al cabo, pues es, bueno, es algo para consumir un poco, pues lo que hacíamos, un consumo también de masas, ¿no? Entonces, pasa por encima muchas cosas, ¿no? O sea, también lo han definido como la serie feminista del porno, que es un absurdo, es un completo absurdo. Claro, yo lo estuve leyendo en algunas, leyendo sobre la serie en internet y tal, y algunas la definían así, bueno, no. No, ya. Bajo ningún concepto. Luego es muy interesante porque precisamente con el tema de la excusa del cuidado y de mujeres que han estado en el porno y que luego pues sirven también a sus propios intereses como empresarias, y también introduciendo, pues haciendo un poco de cicerones de determinadas, bueno, de las nuevas, ¿no? De determinadas personas que llegan. Bueno, más y siempre mujeres. Que este es el episodio de Own It, que a mí me dejó bastante. Yo aquí es cuando ya empecé a dudar bastante de la serie en el sentido de docudrama, en el sentido de guión y de casi de reality guionizado. Pero claro, una de las cosas que planteaba al principio todo el relato de yo siempre habría querido que alguien me guiara y demás, pero cuando la cosa se empieza a torcer, de repente es tu responsabilidad, ¿no? Te van a ayudar, te van a no sé qué, pero si se empieza a torcer con temas ya más, más crudos o más... El business is business y tú verás lo que haces, ¿no? Uh-huh. Porque mi business en realidad también eres tú hasta que tú produces, pero sí. Si no... Y claro, esto es curioso porque, por así decirlo, no salen nada bien paradas ni las mujeres ni los hombres en este... De hecho, el segundo capítulo, que es sobre las aplicaciones de citas, el Tinder y todo esto, que también hay... Tiene hasta cierto tono paternalista, ¿no? Porque durante todo el capítulo está centrado en un tío que es como súper popular en las redes, que cada día queda con una tía diferente. Sí, que estuvo en Gran Hermano y que luego capitalizó. Que estuvo en Gran Hermano, exactamente. Y entonces llega un momento que bueno, que se da cuenta que hace daño a una persona con la que quedaba, porque esa persona en cuestión se pensaba que tenían algo más y él era pues la tenía como una simple diversión. Entonces ahí se produce un giro de guión que es súper patético bajo mi punto de vista, pero porque que también y que cae en esto que estás diciendo tú del docudrama, ¿no? Porque el tío es como que cambia, da un giro de 360 grados por completo y dice, sí, me he dado cuenta hablando con, no me acuerdo el nombre de la chica, que le ha hecho mucho daño, que soy un cabrón, que tengo 40 años, que no puedo seguir haciendo esto y creo que va siendo hora que empiece a replantear mi vida. Es como, ¿what? Sí, sí. ¿What the fuck? Pero eso también pasa de otra manera, un poco también bastante más deprimente, en Take Me Private, que habla también del hecho de las que son modelos, las que se llaman modelos de webcam, ¿no? Sí. Entonces, que en esa idea un poco de no hay problema, yo me pongo el horario y tal, pero luego hay una esclavitud interesantísima. A mí este capítulo me pareció... Una autoexplotación. Me pareció interesantísimo porque la protagonista se define como feminista, ¿no? Y cuando recoge a las chicas habla siempre de nos tenemos que ayudar, porque primero tienen que estar nuestros intereses, nuestro bienestar, nunca hagáis nada que os haga sentir incómodas, etcétera. Y cuando empieza a ver que una de ellas le da más problemas porque empieza a caer en el consumo de drogas al tal, enseguida se desvía y dice, bueno, esto ya no quiero saber absolutamente nada de esto porque esto, lo que decías tú, puede afectar a mi negocio y mi negocio es lo primero. Y retomando esa, y que creo que se da de la mano con el otro capítulo que se llama Money Shot, es muy interesante. No sé qué te parecía el hecho también de que hay como está perfectamente estipulado, ya no solo el tema de supermercado, ¿no? De qué puedes escoger y qué no y demás, en un sentido incluso de aplicación, igualando un poco el en ese sentido el Tinder con cuando consumes directamente, si quieres, pues todas las selecciones que hay, ¿no? Si bondage, si rubias, si pelirrojas y tal, ¿no? Y ese tipo de cuestión igualada con el tema de los precios. A mí me estaba alucinando todo, bueno, es que quiero decir que está súper súper regulado a nivel mano invisible. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, el hecho de que haya una cláusula interracial, y a qué le llaman interracial, o el hecho también, que además solamente es mujer blanca con hombre negro, uh-huh. Luego el resto de interraciales no es interracial, categorizado de esa manera, ¿no? Todo el tema de categorización de supermercado como producto, y el tema, por ejemplo, de cuando eres cuando lo planteas desde la actuación, que elijan primero el chica a chica, y que el siguiente nivel es chica-chico, y ya, bueno, imagino que ya, pues, el cielo es el límite, ¿no? Mm. Y como esas jerarquías, claro, son económicas también, lógicamente te pagan más por cuando vas, por así decirlo, subiendo de nivel en el videojuego, ¿no? Y es bastante bastante interesante, sobre todo por eso, porque es economía constante, una autoexplotación constante, pero que no difiere mucho a un nivel laboral de lo que nos, vamos, de cualquier profesión que tiene que ver, bueno, o profesión, si ya no podemos llamarlo así, sino directamente casi por el tema de actividad, ¿no? Que casi te estén pagando por determinadas actividades y determinadas cuestiones que haces, ¿no? Este es un temazo. Yo creo que lo vamos a ir dejando aquí porque tenemos a Diane Spotting al otro lado de la línea para hablarnos precisamente de que hay vida también después del porno, ¿no? Sasha Grey nos lo ha dejado muy claro, dedicándose a la música, y es curioso también, ¿no? Podríamos debatir sobre lo de qué es el cine digno, ¿no? Para si sales en una peli de Soderbergh, pues entonces, ¿qué tal va la vida? Pero bueno, que ahora hablaremos con nuestra compañera. Saturday night, I get dressed up to ride for you, baby. Cruising down the street on Hollywood and Vine for you, baby. I drive fast, wind in my hair. I push it to the neighbors 'cause I just don't care. You ask me where I've been, I've been everywhere. But I don't wanna be nowhere but here. Drive fast, radio blares. Have to touch myself to pretend you're there. Your hands were on my hips, your name is on my lips. Over, over again, let my only prayer. I've got a burning desire for you, baby. I've got a burning desire. I've got a burning desire. I just don't care. I've got a burning desire. Y al otro lado del teléfono tenemos, como cada viernes, a Diane. Hola, Diane. ¿Diane? Sí, sí. Sí, hola, ya te oímos. Te oímos un poco bajito, pero te oímos. ¿Qué tal? Bien, nos estaba escuchando muy interesada. La verdad es que no tenían tanto el documental como la serie, la tenía marcada en Netflix para verla en algún momento, y la verdad es que me han entrado muchísimas ganas de verla. Sí, merece la pena. Y sí. Bueno, lo que resulta muy interesante es lo que nos vas a traer tú ahora, que como ha adelantado Reino Hueco, te preguntas, reflexionas sobre si hay vida después del porno, y lo haces a raíz del documental After Porn Ends. Sí, después de que el porno termine, que es un documental que se puede ver en Netflix, que parece que nos ha patrocinado este programa, pero no. Ya os cuento, o sea, os voy a comentar del documental, pero os voy a ahorrar que lo veáis. O sea, de verdad que es una hora y media en la que tienes muchas ganas de lanzar la televisión algunas veces por la ventana. Pues bueno, es un documental, sobre todo, pues bueno, como todos estos, ¿no? Como basado mucho en entrevistas, que aparecen actrices, actores, directores, gente que se dedica a hablar sobre pornografía, que hace un poco de historiografía, y son personas que, bueno, pues incluso hay grandes mitos de como del porno de los 70, porno de los 80, aparece Richard Pacheco, que habla como mucho también, por ejemplo, del VIH en el porno, del momento en el que él estaba haciendo porno y apareció el VIH. Tiene bastante interés. Lo que pasa que, bueno, siempre sobrevuela esta idea, ¿no?, del porno como industria que te ahoga y de la que no puedes salir, y que sobre todo tiene un tufillo bastante como que de ahí puedes salir si Jesús te rescata. Sí, porque hay cierto estigma, ¿no? En la gente que se ha dedicado, sí, al porno, si quieres salir luego de ese circuito. Sí, efectivamente, en realidad es una carrera bastante corta. Pero, y lo que queda evidente. Diana, una duda con lo que acabas de decir. No me digas que hay rollo, porque los estadounidenses son muy de esto, de Jesus te va a salvar, pero literal. Sí, hay una de las actrices de años 90, Christy Moran, que ella ahora mismo se define como activista cristiana. Sí, o sea, como directamente, además que ella, pues bueno, que evidencia, como además muchos en este momento pues invirtieron o les indicaban que sobre todo la inversión la hicieran en capital inmobiliario. Pues con la llegada de la crisis, además este documental, muchos de ellos hablan con el efecto de la crisis, de que se han quedado sin dinero por el hecho de haber invertido mal, por así decirlo, en casas que no se han revaluado, y ella habla mucho pues eso de que le ha salvado básicamente las recopilaciones que han, bueno, las donaciones que ha hecho su propia iglesia. Jodian, esto es súper interesante, porque en el Hot Girls Wanted hay un momento en el que el padre le dice a uno de los que está con todo el tema de las webs de chicos y chicas y demás, le dice que deje el porno para sacarse la licencia de agente inmobiliario. Sí. Bueno, es que aquí porno y especulación inmobiliaria ya, o sea, muy fuerte, sí, ¿no? Está ahí, vamos, ligadísimo. Sí, de hecho, una de las actrices que sale es agente inmobiliario. Bravo. Sí, es un poco una de las... Pues ahí la verdad es que varias personas que no sabes muy bien a qué se están dedicando, que básicamente viven de las rentas, con lo cual entendemos que han podido invertir bien y que en general están viviendo de las rentas. Pero sobre todo se trata, esto que hablabais también al principio, actrices, actores más mayores, ¿no? Como que han vivido ya la época de los 70 y los 80, que además... Pues bueno, en ese momento hay alguno de ellos que habla sobre los derechos de autor, que firmaron qué tipo de derechos, por ejemplo, en el paso de las VHS a los DVDs y la gestión de la web, pues bueno, que muchos de ellos fueron engañados, entonces perdieron parte de sus derechos de reproducción de imagen, por así decirlo. Pero en general los que pueden vivir un poco de ellos son un poco, por así decirlo, de la primera, del primer momento del porno. Todos los que, pues bueno, de los 90s, 2000s, se dedican a otro tipo de cosas. ¿Y sale gente del aparato creativo, o sea, de los que se han reciclado también un poco en temas más? Porque una de las pioneras en este sentido yo creo que ha sido Sasha Grey, ¿no? Que ha hecho ahí un poco esta gentrificación del propio porno también, pero de sí misma a posteriori, ¿no? Esa transición además exitosa de marca, ¿eh? Que esto es algo en lo que insisten muchísimo todas. Están obsesionadas y todos, obsesionados con el nombre, con que mi nombre suene, que mi nombre llegue a ser algo y, claro. Y sí, un poco como nombres a empresa. La más parecida es Mary Carey, que es como Mariah Carey, porque se parece a Mariah Carey, es en este momento este nombre de elegir nombres porque te pareces a una actriz famosa, o sea, una cantante famosa. Esa, pues, de hecho, como tiene un reality y se presentó a gobernadora de Estados Unidos y quedó la quinta en, bueno, ese tipo de cosas, uh-huh. Que es, bueno, pues sigo haciendo marca y sigo estando en el, por así decirlo, en el establishment o siendo una persona, una estrella, el concepto estrella, y me da igual ser del porno como ser de otra cosa. Muchas partes del documental reflexiona mucho. Una de las que, bueno, o sea, yo creo que si quieres ver este documental, que tampoco es que sea la repanocha, pero tiene algunos momentos muy interesantes, Nina Harley, que es una súper reconocida de época, uh-huh. De las guerras del sexo, sí. del entorno Annie Sprinkle, etcétera, uh-huh. Esta es bastante clara y es como en plan, oye, tú te metías a esto es claramente para gente que quiere ser una rockstar y, por así decirlo, no sabe tocar la guitarra. Entonces, se dedica a esto. Entonces, sabes perfectamente que tú eres una persona que no quieres trabajar en una oficina durante 8 horas, durante 7 días a la semana, o sea, 5 días a la semana, por un sueldo, etcétera, etcétera, y que en realidad, pues mucho, pues eso, lo que comentabas de Sasha Grey, o sea, yo quiero seguir siendo una estrella, me da igual si es desnuda, si es haciendo porno, si es porque firmo libros, si es porque tengo un reality, me da igual, o sea, quiero sentir este tipo de reconocimiento y sobre todo como esta sensación de que eres dueño de tu empresa y eres tu propio empresario además. Claro, además lo has dicho que es justo el punto, ¿no? Es el nombre al final, ¿no? O sea, es todo lo que asocias a ello, claro, y a partir de ahí logras capitalizar, que es interesante porque en realidad es lo que se hace en el sector cultural. Claro. Sin ir más claro, lejos. En realidad, claro, lo piensas es que sobre todo ellas, que la carrera de actriz es mucho más pequeña, a no ser que empieces a derivar, como pasa, bueno, en este documental no aparece, pero yo creo que en varios documentales, el de King, el que produce James Franco, y otro documental que tienen sobre como las traseras de King, que lo producen ellos mismos, la productora de cine BDSM de San Francisco. Habla mucho, pues bueno, de ese reciclaje, de que primero ellas, pues bueno, por así decirlo, son como carne fresca, luego ya cuando te haces mayor haces otro tipo de escenas, pasas a ser domina, que hay un rango de edad, por así decirlo, en el que el ojo se acostumbra a ver una mujer mayor, etcétera, etcétera, pero en general son muy pocos años, o sea, si tienes una carrera fulgurante y efectivamente si no has invertido muy bien, pues acabas eso como una estrella del rock que ha vendido nada más que un one hit wonder y ya está. ¿Es entonces, Diane, el documental optimista en su final o hay cierto arrepentimiento por parte de las personas que han estado ganándose la vida en este mundo? En general, la verdad es que salen bastante arrepentidos, o sea, no por así decirlo arrepentidos de si yo volviera a tener esta situación así, pero si me lo hubieran planteado como que tiene este estigma, igual no me hubiera metido, uh-huh. Pero, o sea, por así decirlo, como si alguien me hubiera contado la realidad, pero en general, no sé, me parece bastante, bastante positivo en el sentido de bueno, pues por lo menos ves un poco qué pasa por sus cabezas, pero ya, uh-huh. Como os comentaba al principio, aparece esta gente de la Pink Cross Foundation, que es un poco como que pesa bastante el testimonio, ¿no? Que son una fundación de estas, así que bueno, que es para el amor y tal, y salvar a la gente del porno, y somos todos familia, pero en realidad te quieren salvar porque te hagas cristiano, básicamente. Pero es luego interesantísimo, y yo creo que con esto ya vamos a ir cerrando, todo el tema emocional en general, como vehiculización también del propio capital. En este documental que, a ver, creo que Pasolini y yo coincidimos en esto, en que está bien, pero no es muy profundo, ¿eh? No. O sea, a lo mejor estamos un poco ahí como vendiéndonos arriba, porque había cosas... Además, luego también el último episodio con el que cierra, bueno, reflexiona sobre el tema de... Pero yo creo que ahí se mete ya en otro tema, claro, absoluto. Se sale un poco. Se sale, pero es interesante porque sí plantea hasta qué punto lo público y lo privado ya no tienen nada que ver con lo que podría haber, se podría pensar del porno, bueno, de los 80, 90, y de cómo en realidad creo que eso es lo que verdaderamente ha cambiado en el momento. Por eso apelaba yo antes también a la autoexplotación. En el momento en el que está todo completamente ya mezclado, pues se dan malos entendidos también. Y eso que tú también has comentado, ¿no? Hay que ser muy rockstar o tenerlo como muy claro para no perder el norte, ¿no? Y eso, claro, es muy muy empresarial, pero de saber, bueno, y de tener el objetivo... De manual. No, pero tener manual. El objetivo muy claro, porque si no, bueno, pues... Y de ser como muy frío, pero a la vez se apela de una manera pornográfica, nunca mejor dicho, al tema emocional. En el sentido primero de sí, por aquí, pero luego al final es no. Yo vivo de esto y, bueno, y las redes y el cuidado hasta cierto punto, ¿no? Luego yo también tengo que jubilarme, ¿no? Entonces, claro, es bastante tremendo en ese sentido, ¿no? Pero bueno, era un poco porque me parecía curioso porque, claro, planteábamos un poco la idea de cómo controlar, ¿no? Cómo si es mercado, cómo se regula, cómo se autorregula, cómo si no se regula, cómo se pueden crear pequeñas comunidades que hagan que la cosa sea más justa. Pero a fin de cuentas estamos hablando de lo que estamos hablando, que como bien decían también en este documental, es curioso que la gente que se mete en el porno no se mete por el sexo, se mete por el dinero. Por el dinero. Bueno, sí, en general, porno mainstream, además, vamos. Esta historia, bueno, yo siempre lo pienso como de regulación. Ellos lo comparan con el mundo de las rockstars. Yo también lo puedo comparar, pues bueno, con deportistas, ¿no? Esta idea de que, bueno, tú estás quemando, por así decirlo, los años felices de tu vida. Igual ni siquiera estás estudiando una carrera y apareces como en el mundo, como si te hubieran escupido con 40 años. Ya. Y dices, bueno, ¿y ahora qué hago con mi vida? Sí. Pero en general, como esta idea de regular, ¿qué quieres regular? El momento de la filmación, pero si solo son 4 minutos comparado con todo el trabajo que tienes que hacer. O sea, redes sociales no es trabajo y te obligarán a... probablemente te contraten porque tú tengas muchos seguidores, como ocurre con otras facetas de la vida que no es la... Si te dedicas a la pornografía, que ocurre igual con los periodistas, ¿no? Como, ¿qué cuenta de Twitter tienes? Como... Pero esto no es trabajo. Bueno, pero la tienes que ir alimentando, ¿no? Sí, sí. Y tienes que ir a una convención y tienes que hacer esto y tienes que hacer este encuentro con los fans y tienes que no sé qué porque estás haciendo marca y es como... Claro. ¿Y eso en qué momento también lo regulas? Exacto. Pues pongamos a regular el hecho de que el mercado cada vez más empuje al hecho de que tú seas tu propio jefe porque hay un signo así de libertad. Pero bueno, al final acabas currando muchas más horas. Y lo que es también muy curioso, se da por hecho que, claro, todo el tema de exposición y de convertirte en marca y demás es capitalizable, pero al menos más que nada, que es lo que tengo fresco, no se habla de las estrategias publicitarias. O sea, se da por hecho que, lógicamente, determinados productos o determinados te están pagando, ¿no? O sea, ya directamente te has convertido, ya no ni siquiera en marca, eres un espacio publicitario. Y esto, claro, que pasa en el porno y pasa en todo ahora mismo. Por eso creo que, bueno, que como tú bien decías, Diane, es hablar al final de sistema, no es otra cosa, claro. Bueno, pues Diane, creo que nos hemos salido un pelín, pero ha sido como siempre muy, muy agradable. Así que vamos a ir cerrando el programa y vamos a darte desde luego muchas gracias, como siempre, por esta cosa de atendernos en la distancia, atendernos todas, que tiene también mucho de la frontera tecnológica. Pero bueno, ya sabemos que aquí... Un placer, como siempre, un abrazo. Un abrazote. Get drunk and stay the night. Do you wanna fight? Do you wanna get drunk and stay the night? Do you wanna smoke till our throats are sore? Break out and then talk and then make out some more? Do you wanna dance? Do you wanna fight? Do you wanna get drunk and stay the night? Do you wanna say all the things I do? That I ought to learn thinking about you? Do you wanna, do you wanna, do you wanna, do you wanna, do you, do you, do you, do you, do you? Bueno, pues esto ha sido Porno Fucsia. Hemos estado en el plató, iba a decir, en el estudio. Valentina, que ha estado por aquí a decirnos hola. Nuestra compañera y mujer a los mandos, Loli DJ, Doña Pasolina, aquí Reino Hueco, Diane Spotin al otro lado de la línea y Gael en diferido dejándonos esas palabras sobre pornografía, sobre porno español, sobre pornografía española. Ha sido un placer y vamos a tener un pequeño corte porque vamos a reorganizar en asamblea nuestra última parte de la temporada de Sangre Fucsia. Y bueno, deciros también que mañana para las madrileñas nos tendréis en la Feria del Libro de Vallecas y en La Muga, en La Villana y en La Muga, presentando Feminismos Reunidos y jugando, desde luego, al Trivial Feminista de Sangre Fucsia. Y no se nos... Es que tenemos una gira tan intensa que desde luego que Gaels no estaba precisamente hoy aquí porque va a presentar también mañana, es que es lo que tiene esto de la omnipresencia, en A Coruña, en la librería Berbiriana, Feminismos Reunidos, donde también habrá, desde luego, partidaza.